que va a suceder. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea de los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días para toda la audiencia de Catombe. Como todos los días nos encontramos en el espacio del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, le enviamos un saludo a Juancito Monzón, agradecemos este espacio semanal, a todos los compañeros y compañeras del Mondes, y la oportunidad de hoy, un día muy especial, como lo veníamos anunciando semanas anteriores, nos encontramos en el día de la jornada, de donde vamos a dar paso a una actividad abierta a todo público a las 18 horas en la Sala Magna de la Universidad de la República, allí en la esquina Montevideo y Florida. Para esta oportunidad recibimos a Natalí Bardé, compañera de ATCS, y a José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Muy buenos días, Natalí, bienvenida al espacio de los trabajadores. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en este sentido veníamos reflexionando con Natalí, y bueno, la importancia del intercambio que tenemos semana a semana con todos ustedes sobre la propuesta del plebiscito, sobre los puntos que se plantean en la papeleta, nos parece importante tomarnos estos minutos para reflexionar sobre este punto de las AFAP, que aparentemente, por lo menos para aquellos que tienen acceso al poder económico, es el punto de más controversia sobre el que se han afirmado para impulsar esta campaña de miedo en contra de la propuesta del plebiscito. Y queríamos, bueno, tener tu aporte en este sentido sobre qué modificaría o cuáles serían los riesgos de este punto de la eliminación del sistema de ahorro individual, del lucro entre el sistema de seguridad social, y de qué manera se daría este proceso de transición también. Sí, en realidad la eliminación de las AFAP se pensó y se transparentó en la papeleta porque es lo que se está haciendo a nivel mundial después de más de 30 años. Recordemos que en la mayoría de los países ingresaron a partir de 1981 al sistema. Fueron los 30 países más pobres del mundo, los países ricos como Estados Unidos, Alemania, etcétera. Este sistema no entró. Y de esos 30 países ya 18 lo sacaron porque pasó lo mismo que pasó acá, ¿no? Ya casi 29 años de AFAP, no cumplieron con la promesa de la doble jubilación, generaron un déficit altísimo en nuestra seguridad social, porque recordemos que todos los años sale de lo que son los aportes de los trabajadores, la mitad, son 1.500 millones de dólares que se traspasa a las AFAP, a estos bancos, para que hagan negocio, para que tengan su rentabilidad, pero de esos ahorros que va la persona se le descuenta entre un 15 y un 18, 20% entre comisión y seguro de vida, lo que terminó dando un resultado muy contrario a la doble jubilación, sino que personas que de repente cobran 25 mil pesos por el BPS terminaron cobrando menos de 2 mil pesos por AFAP. Fue lo que pasó a nivel mundial, destruyeron los sistemas de seguridad social y generaron pensiones y jubilaciones bajísimas, por lo cual las sacaron. Solo 12 países de Latinoamérica y 10 de Latinoamérica y 2 de Sudáfrica continuamos con este sistema. Lo que nosotros aseguramos con esto, que quedó comprobado con los cincuentones, es que la persona, si hubiera mantenido el régimen 100% de BPS, tendría una jubilación un 40% más alta de lo que tuvieron con esta reforma. Y lo que hace el plebiscito, más que nada para brindarle tranquilidad a esos trabajadores que de repente escuchan la televisión que van a pagar sus fondos, que una vez que ingresen al BPS no se va a saber qué pasa con ese dinero. Todos los trabajadores que estamos en el régimen AFAP vamos a ingresar a un régimen de transición en el cual al momento de jubilarnos se nos van a hacer dos cálculos. Uno, como si hubiéramos seguido en el régimen AFAP, y otro, 100% en el BPS, como establece la papeleta. Y se nos va a brindar el mejor de los dos, porque la papeleta misma lo dice, ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo y se deberá interactuar entre la ley 16.713, que es la que ingresó la privatización, por cual estamos todos en régimen AFAP, y la ley que se va a generar ahora con la reforma de plebiscito. O sea que ningún trabajador va a tener ningún tipo de pérdida. El único cambio es que sus ahorros, en vez de estar siendo administrados por bancos privados, van a ser administrados por el Banco de Previsión Social. Van a poder ver sus ahorros en su historia laboral, eso que dice el Juan Bolsón y que nadie sabe después a dónde van. Primero tenemos que aclarar que en nuestro sistema de seguridad social los aportes de seguridad social no se pueden invertir en otro negocio que no sea previsional. Claro, eso es dentro de EPS, ¿verdad? Nos pasa lo mismo con las AFAP. Exacto, por eso las privatizan, para poder utilizar los ahorros de los trabajadores para invertir en la Tabona. Por ejemplo, en Tata se invirtieron 106 millones de dólares justamente con esa inversión, con ese préstamo que se le brindó a Tata, con aporte de los trabajadores, se creaban las cajas automáticas. O sea, con la plata de los trabajadores se deja trabajadores sin trabajo. Lo mismo pasó con los peajes automáticos. En el caso de esos fondos vuelven al Banco de Previsión Social, solo pueden ser utilizados para fines previsionales. Así lo marca la ley. Entonces, ese terror de que una vez que llegan al BPS se va a ruletear el dinero y comparan con Argentina, etcétera, es más que nada una campaña, porque lamentablemente quienes, los únicos que se benefician con este sistema, que son 27.000 trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de trabajadores, 27.000, que son quienes cobran más de 256.000 pesos nominales, que tienen con este sistema el beneficio de no aportar por lo que suceden, o sea, si ganan 500.000 pesos, aportan hasta 256, lo demás se lo guardan en el bolsillo, y que además, como las jubilaciones en el Banco de Previsión Social tienen un tope, y eso tiene sueldo de 500.000 pesos, si reciben 10, 20 o 30, a la AFAP les sirve, porque están topeados en el Banco de Previsión Social. El tema es que hay 1.600.000 trabajadores a los cuales no les sirve este sistema, hacen que cobren un 80% menos casi de lo que se les prometió, y genera también un daño muy grande a nuestra seguridad social, principalmente ahora con esta última reforma, donde todos los trabajadores que ingresan están obligados a entrar a este sistema, que no existe desafiliación, y este incremento, cada reforma que hacen, sustenta más la privatización. El día de mañana vamos a pasar a estar como en Chile, con una seguridad social 100% privada, donde la gente va a tener que salir a la calle a protestar porque los jubilados no están pudiendo cobrar sus jubilaciones. Ya vimos cuál es el desenlace de la privatización de estos sistemas. Lo vimos en un país muy cercano como Chile. Entonces, la idea de esta papeleta justamente es eliminar el lucro, que esos fondos vuelvan al Banco de Previsión Social. Con esos fondos se va a poder sustentar el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Todo eso que están vaticinando de una debacle, de un lado inversor, de las calificadoras de riesgo, han sido lamentablemente mentiras que se han generado para generar terror, miedo en la población, para que no defina a favor de la población misma. Porque como lamentablemente todos los argumentos que han tirado han sido rebatidos, ahora empezaron con esta campaña de miedo, como pasó también cuando en el 89 se hizo un plebiscito para que las jubilaciones se incrementaron, igual que el salario, que el índice medio de salario, pasó lo mismo, dijeron que se iba a fundir el país. Cuando se decretaron las 8 horas, el salario vacacional, el aguinaldo, siempre salieron los mismos a decir que se fundía el país justamente para que la población tenga miedo y no defina lo que es mejor para ellos mismos. En este sentido, entonces podemos reflexionar que hay opositores que son históricos a las propuestas populares. Por supuesto, en los mismos plebiscitos en los cuales, primero que nada, por ejemplo, en el 89, cuando se marcó que las jubilaciones crecieran a la vez que el índice medio de salario, recordemos que el índice medio de salario es el promedio de los salarios más altos en este país, para que tuviera un incremento que pudiera correr fuera de lo que era la inflación, porque sabemos que los números de inflación se manejan cuando quieren a favor y cuando quieren en contra. Cuando se hace esa iniciativa, fue que lo hizo Colotuso, que era de derecha, tuvimos los mismos detractores de izquierda y de derecha que tenemos hoy, y sin embargo ese plebiscito se ganó con casi un 80% de adhesión de la población. Luego en el gobierno de la calle Padres se intentó cambiar eso, se intentó cambiar justamente que se dejara de aumentar las jubilaciones y pensiones, porque decían que se iba a fundir el país y seguíamos manteniendo ese sistema. También tuvimos los mismos detractores, las mismas corrientes de izquierda que la de derecha, y sin embargo también se ganó con un 72% de aprobación de la población. Cada vez que se intenta que nuestra seguridad social cumpla con su fin, que es dar contención cuando uno pasa un momento de vulnerabilidad socioeconómica y tirar para atrás algunas reformas que van en detrimento de eso, caen las mismas personas, algunos son los mismos incluso, porque tienen 80, 90 años, a generar este mismo terror. Recordemos que durante el gobierno del Frente Amplio se subió más de un 200% la jubilación y no se fundió el país. Nosotros le vamos a subir 3.000 pesos a los jubilados. Si corriera riesgo el país, habría que rever beneficios que siempre se le da a los que tienen más, como por ejemplo las exoneraciones tributarias. Recordemos que hace unos años se creó un impuesto para que el que tiene más pague más y para que haya una equiparación de las riquezas y no siempre una repartición de la miseria entre los pobres, y sin embargo ese impuesto se está exonerando 2.400 millones de dólares anuales. Si hacemos un cálculo, le podríamos subir por año 6 veces la facilidad de los jubilados, no habría pobreza infantil en este país. Sin embargo, los que más tienen, se les crea un impuesto para que paguen más, para que sustenten este país, y se les exoneran casi 3 millones de dólares anuales, 3.000 millones de dólares anuales. Sí, en este sentido hay también diferentes informes que demuestran cuál sería, por lo menos la proyección a 15, en algunos informes se entiende que a 15 años y en otros a 20, la realidad del sistema de seguridad social de nuestro país, una vez eliminado el sistema de la SAFAP. Con referencia a eso, ¿qué nos podemos decir? Mira, una vez eliminado el sistema de la SAFAP, como decía, hoy 1.500 millones de dólares anuales van a dejar de transferirse a estos bancos, vuelven y quedan en el Banco de Previsión Social, por ende, quedarían casi 900 millones de dólares como para pagar jubilaciones, lo cual hace ese análisis de los próximos 20 años que no haya asistencia del Estado, o sea que hay un ahorro en rentas generales de casi 500 millones de dólares también anuales. Y recordemos que esta última reforma, como parece que las AFAP no solamente tenían que lucrar con el Banco de Previsión Social, sino que se incluye las cajas paraestatales, bancaria, notarial, profesional, militar y policial, y el aporte que esas cajas van a hacer a las AFAP se lo vamos a devolver a esas cajas a través de rentas generales, y solo en las cajas paraestatales, porque casualmente a las que tienen más trabajadores, militar y policial, no se transparentó el gasto. Para lo que son la caja profesional, notarial y bancaria, vamos a asistirlos en los próximos 30 años con opciones bien más. En esos 40 años el gasto son 5.000 millones de dólares. O sea que el trabajador de un supermercado que gana 25.000 pesos, cuando paga sus impuestos, va a estar solventando el ahorro individual de los bancarios, de la caja profesional, de la caja notarial, militar y policial. Claramente, cuando decís vamos a asistirlo, porque eso va a salir de renta general o va a salir del aporte del pueblo, ¿no? Exacto, y yo no he visto ni a 111 economistas ni a ningún detractor hablar del impacto que tienen esos 5.000 millones de dólares con los cuales vamos a asistir a las cajas que tienen jubilaciones más altas. De privilegio. De privilegio, exactamente. En ese sentido, y haciendo referencia específicamente a ese documento de 111, algunos indican 111 o 112 economistas, en realidad no hace mucho la diferencia. ¿Cuál crees que ha sido el impacto? ¿El impacto de ese documento quizás fue el impacto que realmente motivó a la creación de ese documento? Mira, el impacto que crea la intención de ese documento realmente es la defensa hacia lo que es el lucro de la SAFAP, ¿verdad? Principalmente a República SAFAP, donde muchos de quienes firman ese documento o trabajan o han trabajado en la SAFAP, han sido directores, etcétera. Obviamente están defendiendo su puesto, su lucro. La población tuvo un impacto totalmente opuesto a lo que ellos quisieran. Molestó muchísimo a la población ese documento de los 112, principalmente por las mentiras que dice, ¿no? Desde que se le dejan los privilegios a la caja militar, que ya ha sido más que contestado jurídicamente de que eso no es así, porque esa enmienda es justamente la enmienda que dice que ningún trabajador tendrá paria ni menoscabo, y habla de que habrá que tener en cuenta la ley 16713 y 18395, que son la ley que creó la SAFAP en este país, y la ley que creó, por ejemplo, que a las mujeres se nos reconozca un año por hijo, etcétera. Nada tiene que ver con la caja militar. Además que las leyes no son retroactivas porque sí, y la Constitución tampoco. En este país, salvo que se incumpla la ley, no se puede sacar beneficios para atrás. Sería todo para adelante. Y lamentablemente, ninguno de esos 111 economistas, habiendo sido ministros de Economía en este país, etcétera, han hecho algún cambio para eliminar esos privilegios. Pero que la población escuche algo que ya está más que contestado, que digan que el salario mínimo nacional se va a congelar y pongan en comparación al 2004, ¿sí? Cuando primero que nada, como decíamos hoy, nuestras jubilaciones crecen por índice medio de salario del 89. O sea que la comparación con el salario mínimo nacional es el monto para el cual se van a jubilar, 22.268. Al año esa jubilación ya crece y ya se despega de lo que es el monto de salario mínimo nacional. En el 2004, el salario mínimo nacional tuvo un detrimento, no para congelar jubilaciones, porque como te decía, las jubilaciones ya en ese entonces crecían por el índice medio de salario. El salario mínimo nacional tuvo un impacto de congelamiento y un detrimento de un 70% porque estábamos pasando la crisis, una de las crisis más grandes después de la caída que hubo en este país en el 2004, y además los consejos de salario estaban suspendidos. Recién en el 2009 se creó una ley que obliga nuevamente a llamar los consejos de salario. Hoy en nuestro país no existe una actividad reglamentada que cobre el salario mínimo nacional. Quienes están cobrando menos es el sector panadero, 27.000 pesos nominales. Entonces, ¿de qué serviría congelar un salario mínimo nacional si por consejo de salarios ninguna de las actividades se rige con el salario mínimo nacional, se cobra más, y si las pasividades crecen por el índice medio salario? Entonces, la gente no es tonta, ven que lo están mintiendo, y cae muy mal a la población que 111 economistas pongan su saber al beneficio de defender el lucro y mintiéndole a la gente. Sí, así es. Yo creo que también cae muy mal, porque así como hacías referencia a diferentes momentos históricos donde se ha convocado la participación popular, se ha menospreciado por lo menos la capacidad de entendimiento y de raciocinio de la población, porque bueno, ha quedado demostrado lógicamente en el sufragio. Para despedirnos de este espacio, creo que es importante por lo menos hacer alguna referencia a la posición de los jubilados y pensionistas de nuestro país. En ese sentido le damos la palabra al compañero José Luis Borges. Bueno, José Luis, ¿qué nos podés mencionar sobre la participación activa de los jubilados y pensionistas en la propuesta de la defensa del plebiscito? Bueno, en realidad por supuesto que los jubilados estamos entre los principales implicados y beneficiados por el triunfo del plebiscito del 17 de octubre. Triunfo que estamos pronosticando, que todavía hay que trabajar mucho para que se logre, pero digamos, objetivamente los jubilados vamos a ser directamente beneficiados, no porque se vayan a modificar nuestras condiciones de jubilación, sino porque el plebiscito de los tres puntos va a beneficiar a nuestras familias, va a beneficiar a nuestros parientes y sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que ha sido suficientemente explícito lo que decía Natalie, y en este sentido es muy importante subrayarlo. O sea, el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos y nietos, y aquellos que tienen bisnietos, que no son pocos, está muy comprometido a partir de los casi 30 años de existencia de la APAP y de la aplicación y de la aprobación y aplicación de la ley, la 20.130, que es la última barbaridad que han hecho estos gobiernos, y que en definitiva compromete también, por supuesto, al conjunto de la clase trabajadora. Pero en lo que respecta a los jubilados, nosotros nos queremos sacar sí o sí de encima tanto la AFAP como esta ley y las terribles consecuencias que va a generar en la población, de la que somos parte, y además tenemos un profundo sentimiento de solidaridad. Entonces, nosotros necesitamos seguir batallando por este plebiscito. Abrazo partido para que triunfe en definitiva los intereses populares. Esto es lo que representa el plebiscito, es la materialización con esta reforma de la Constitución del conjunto de los intereses populares, incluido obviamente los nuestros. Muy bien, muchísimas gracias. Los volvemos a invitar a la actividad del día de hoy a las 18 horas en la Universidad de la República, es en la Sala Magna, en la esquina de Montevideo y Florida. A las 18 horas va a estar presente, bueno, Natalie Bardet, José Luis Borges y Adolfo Bertoni, que también está cubriendo, al igual que estos compañeros, los diferentes medios de prensa. Y en este sentido nos parece muy importante agradecer una vez más a Contacto FM, a Juan Monzón, por este espacio semanal que ha permitido a los trabajadores nutrirse de la información necesaria para que hoy podamos ya estar caminando de cara al plebiscito del 27 de octubre y por la victoria popular por la defensa de la seguridad social, por este momento, este accionar histórico para nuestro país y por la eliminación del lucro dentro del sistema de seguridad social. Muchísimas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y ahora, ¿qué va a suceder? Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea de los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.